Vamos a estar muy pronto con el Señor alrededor de su trono, rodeando el trono, juntos de toda lengua y nación. Gloria te damos hoy, cantamos con fuerza tu salvación. Tu salvación, rodeando el trono, rodeando el trono. Pueblos todos del norte al sur, rodeando el trono. Los del este al oeste están, rodeando el trono, rodeando el trono. Cantamos con fuerza tu salvación, rodeando el trono, rodeando el trono. Hoy en tu admirable luz, rodeando el trono, en el gozo de Jesús, rodeando el trono. De alegría, es un Dios de gozo. Él no va a estar serio ahí arriba, Él va a sonreír y te va a mirar a los ojos y te va a decir: gózate, hijo, aleluya. Rodeando el trono, juntos en toda lengua y nación, gloria te damos hoy, cantamos con fuerza tu salvación. Su trono.